Hola amigos, amigas, soy DJ Kino y vamos a dar comienzo hoy a 90s Live Show. Yeah. Y con esto mando un saludo a todos y cada uno de vosotros. Thank you. Thank you. turns me on. Baby, I just need your love. Every day to feel your heart is near to me. Baby, Música. 31 Nochevieja. Vamos a pasarlo en grande en Club Camelot. ¡Ya nos vamos! Bueno, amigos, amigas, ha sido un placer pasar este rato con vosotros. Y nada, solo desearos que tengáis una muy feliz Navidad, una feliz Nochevieja y una gran entrada de año. Eso que no se dude. Nada, people, lo dicho, sed buenos y disfrutad siempre de la música. Un saludo enorme de vuestro amigo DJ Kino.